Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos en el mes de junio y de nuevo está aquí nuestra compañera Manuela, que ha venido de su periplo viajero. Y hola, Manuela. Hola. ¿Qué Manuelita. Tal? Manuelita. ¿Qué te hemos hecho por de menos? Por fin, después de un mes y medio por ahí. De pingo. Pingo y picos pingo, pardos. Con amigas y con... ilusiones. Sí, muy bien, genial. Hoy hemos decidido, las feuchas restantes, que íbamos a hacer un especial viajeras, sobre todo tú, que eres la viajera por excelencia, la que más ha estado por ahí, y luego también Inma, que ha estado unos días en Picos de Europa, pero bueno, lo la tuyo... Chula. Sí, ha estado la chula. ¿Has estado también por Picos de Europa? Yo he estado por Picos de Europa, después os contaré toda mi odisea, porque esto ha sido cinco días, Edurne pero... Pasaban. Sí, me ha parecido cinco meses. Cinco meses en el Tíbet. Levantabas muy pronto. Exactamente, me levantaba muy pronto y me destrozó las piernas. ¿Ya? ¿Ah, en serio? Hombre. O sea, que eso del deporte es un mito. Es un bluff, ¿no? Sí, sí. Y pues nada, empezamos con la agenda Gora Asteburua. Comenzamos el mes de junio con la inmensa alegría de la llegada de nuestra feucha más viajera, Manuela, y con ella llegan los días más largos del año, la luz brillante y las noches intensas. Después de sacar los colores de nuestros arcones y guardar los abrigos, vámonos de hayak. Bueno, ¿y entonces qué tenemos de Jaya? Pues tenemos este fin de semana en Atxuri, todo el fin de semana de Jaya, Atxuriko Jaiak. Gaur, hoy, para lo que queda del día, tenemos desde las 9:30 a la 1, conciertos. Conciertos con Inchitu y Animal, cabaret de Renegados. O sea, que hay que ir. Sí, hay que ir porque hay en Atxuri hay muy buen ambiente siempre. Hay vida. Y hoy más... Hoy, este fin de semana, más, va a estar de bote en bote. Luego el sábado, la rumbata, a la mañana empiezan prontito, a las 11:30 hasta las 2, hay tallerak, tajolasuak, talleres y juegos. Luego 12:30 hay una discofesta, a la 1 hay la séptima marcha regulada. Deben de hacer una marcha que, regulada. Que está regulada. Muy normativa. Sí, pero con premio, llegada y triunfos. Todo regulada. Sí. Y bueno, y luego después de tanta marcha y tanta discoteca y tantos talleres y tantos juegos, pues se van a las 2:30 paellac, para recuperar fuerzas. Además, allí la comida es sustanciosa, que sí, los he visto cocinar. Sí. No, se preparan unas carpas. No son minimalistas. Nada de minimalistas. Son vascos de cepa pura. Qué bien, qué bueno. Entonces se ponen unas carpas largas por todo. Hay tradiciones que no sé, ¿verdad, Inma? Ya lo creo. Ahora, a ver, no sé si vas a decir... Donde yo vivo, que también son fiestas, tú sigues. Ah, también, en Ocharcuaga, ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí en Atxuri, pues eso, las paellas. Y luego a las seis y media, después de pues que bailarán también, hablarán, cantarán y todo, a las seis y media... Se emborracharán, pues para los niños y para los que tengan hambre, chocolatada, ¿eh? Seis y media de la tarde. Es que aquí no se para, ¿eh? No se para. No se para de comer. Y desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana, verbena con Osen Erromeria. Eso es, el sábado. Y bueno, y el domingo siguen a la 1:30, ahí está la Bilbao Bim Bam. A la 1:30 en San Antoni, una Lore Escaincha, que es una ofrenda floral en San Antón. Y luego a las 2 hay un Argazki erakusketa, una exposición de fotos. Y luego a las 3 el Chominguero Eguna. Chominguero Eguna. Pues, eso pues me gusta, Chominguero me gusta. Precioso. En la plaza Artechu. Luego a las 6 ya después de... a las 18 horas en el muelle Ibeni hay una sirgatira. O sea, van a con una soga, van a hacer ahí un... El muelle Ibeni que está al lado del... Sí, del sitio este. De la sala esta... Del ICA Ateneo. Ahí donde salen los autobuses, sí. Ah, vale. Justo al lado del puente. De lado a lado de la ría va a haber una socatira, ah, creo. Ah, qué bonito. Sí. Del lado al lado de la ría. Claro, sí. Claro. Igual se caen y todo a la ría. Pues mira... Que tire... ahora que me estoy acordando del año pasado, que de el pronto que, iba el pasando... que tire menos abajo. sí, veía y además gente a esas horas creo húmeda. Que va a haber marea baja, o sea, terrible, ¿eh? Lo habrán pensado un poco. Sí, habrán puesto colchones. Y después, pues para los que sigan con ganas de ver bailes y danzas, a las 7 de la tarde hay romería, con Siga Saga, Dancha Taldea. Y luego a las 10 ya, Jaian Amaiera, o sea, fin de fiestas. Eso en Atxuri, o sea, un fin de semana completito. Joder, que sí, cuando quien quiera que llegue y que se lo pasará fenomenal. Sí, sí. Y del barrio de Atxuri nos vamos al barrio de Arangoiti. Ah. Y de la mano del grupo de mujeres Kiskitinak, Arangoitiko Taldea Feminista, pues hay una jornada quincha de todo el día. Sí, sí. Que vamos a estar, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, vamos a estar con la batucada de Mamiki ahí tocando. Que nos verán, nos verán. Eso es, y desde las 11 de la mañana, que es la bienvenida al evento, algunas llegarán más tarde por el jet lag. Y desde esas horas, que es la bienvenida, a las 11:30 hay unas charlas para todos y todas. Participan Emakumeak Anaitasunean, Asociación de Mujeres por la Diversidad, 8M Madrid, Comisión de 8M de Madrid, Munduko Emakumeak, Asociación de Mujeres del Mundo, Aletu Emakumean Elkartea, Asociación de Mujeres de Aletu. Pues todas esas charletas. Genial. Luego a las 2:30 hay una emakume en Baskaria, comida de mujeres. Con pollo. Con pollo y ensalada. Sí. Y la que no quiera pollo, pues, todo es que se lleve pues la ensalada. Eso es. Y luego a las para las que estén tristes, pues un sorteo a las 4 de la tarde. No sé qué sortearán. Ay, qué bueno, igual un viaje. Pues sí, igual un viaje, hostias, claro. Pues tú no participes, que te toca. Y luego a las 6 de la tarde hay Kalejira, Pinchopote y Tabatucada Mamiki. Allí estaremos, chicas, todas tín, invitadas. Tín, haciendo ruido. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y bueno, y pues hay más eventos en Bilbao, muchísimos. También en Ocharcoaga, han dicho. Sí, y tenemos que anunciarlo a bombo y platillo. Son las fiestas de Ocharcoaga toda la semana. Y bueno, pues ¿este sábado empiezan o cuándo? Sí, ya están preparados todos el día 7, que es hoy, ¿verdad? Hoy es 7, sí. Hoy es viernes 7. Sí. Exactamente, pues empezaban hoy. Bueno, yo tengo la agenda, pero sí sé por otros años también que ahí llevan grupos de música y cada año llevan mejor, o sea, porque todos los años voy viendo que... gente que no es del barrio se van a, también puede ser que hay metro ahora y entonces suben a Ocharcoaga a ver los conciertos y se llena. Eso es verdad, que se llena, ¿eh? Sí, sí. O sea que la cosa, y además hay buenos conciertos, buen sonido y buen ambiente, sobre todo. No sabemos de ningún grupo, ¿no? Pues no, la verdad es que como tengo las piernas flojillas de subir ahí al monte, a los picos. Bueno, pero pues no. Pero quién sabe, o sea, igual empiezas no a escuchar y luego ya... No, el ambiente es bueno, de fiesta, sí, o sea, sí. Toda la gente está allí jugando, corriendo, ¿y qué va a ser todo el fin de semana? No, toda la semana, o sea, hombre, en Ochoa se hace, somos de Bilbao, y cuando se hace las cosas de grande. Genial. Toda la semana. Además, genial. Me he enterado de que habían cortado una de las calles, la del Pablo Pau, ha cortado para que la gente ande, pase, no tenga problemas, claro. Y esté abierto todo. Todos los años. Qué bueno el ayuntamiento. Después hacen, bueno, también hay que decir que todo esto lo planifican los comerciantes también del barrio, que han luchado porque cada vez sean un poco mejores las fiestas, haya mejores conciertos, hay comidas también populares. Qué bien. Pues lo de comer y popularmente con gente del barrio une mucho. Sí, sí, los comerciantes de ahí, de la plaza de Ocharcuaga, dan la carne porque se hace ahí unos guisotes de carne y tal. Suelen dar las carnes para hacer los guisotes de es que no me acuerdo cómo lo llaman, de patatas con carne guisada. Bueno, que es de maravilla. Y bueno, pues deciros que toda la semana va a haber diferentes cosas. Para niños, para jóvenes y para mayores. Sí, yo sé que va a actuar el coro de los mayores. Sí, siempre actúan el coro de los mayores, tanto el coro como hacen también, escenifican, porque también los mayores tienen teatro. Teatro, sí, y lo hacen muy bien. En Ocharcuaga hay dos coros, el de mayores y otro, iba a decir más profesional, no, de otra gente, un poco más joven, pero bueno. Los dos son estupendísimos. Pues ya nos alegramos. ¿Hay algo más? Sí, hay un montón de eventos. Claro, si es que hay fallas. El 7 y el 8, o sea, hoy y mañana, en el Arenal, hay una feria gastronómica, entrada libre, que hay música, conciertos, deporte rural, danzas, locales, sorteos, sorpresas y mucho más. Y luego en el mismo espacio, en el Paseo del Arenal, para las Letra Ferit es una palabra que es en catalán, que me la enseñó mi amigo Albino, que quiere decir herida por la letra. O sea, que son las personas que no pueden permanecer un solo día sin leer. Pues para las Letra Ferit, es muy bonito. Qué bonita idea. Para las Letra Ferit, recomiendo pasarse por la Feria del Libro, claramente, que son los últimos días y finaliza este domingo 9. Y es un buen momento para irse a comprar las últimas novedades, para que te firmen si queda todavía algún escritor por ahí. Y pues eso, comprarte los libros para esta primavera que se está acabando y el verano que comienza, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, para llevar los libros a la playa. Eso ¿no? es, sí, ahí sí. Que se llenan de arena, guapamente. Ya, eso es. Y luego en la Plaza de las Mujeres, 25 de noviembre, o sea, enfrente de la Estación de la Naja, que poca gente sabe que se llama así esa plaza, hay una galería multicultural. Desde las 11 horas hasta las 6 de la tarde, multitud de actos. Desfile, capoeira, percusión africana, monólogos, cine... Y a las 6 de la tarde, actuación estelar de Yogurina Buroa. Ah, la Yogurina. La Yogurina sí, estará ahí arriba. A ver si la traemos un día. Sí, pues podemos traerla perfectamente. Yo tengo su teléfono. Ah, qué bien. Sí, sí. Yo creo que la tuvimos hace muchísimo tiempo. Ah, de veras. Ajá. Sí, sí. Y luego otro evento, esta vez en un bar cultural, el Vía de Fuga, que está en la calle de Gorronis número 5, cerca de la plaza de Indautxu. Pícara a la Fuga presenta el concierto de Irene Zugaza a las 10 de la noche. ¿Ese qué día? El sábado. El ¿todo sábado? ¿Eso es el sábado? Sí, es que hay multitud de cosas. Ya lo veo. Y cosas que no hemos apuntado se solapan. Claro, unas todo esto cosas es free, tú eliges. Free, porque después si encima quieres pagar por sí, ahí. Sí, pagando ¿verdad? También hay un claro. Montón de cosas. Y luego, pues bueno, eso el sábado a las 10 de la noche. Y el domingo, en la Plaza Corazón de María, hay otro tema, pues eso... En San Francisco, ¿no? Sí, en el Espacio Sarean, en Bilbao la Vieja, en la Plaza Corazón número 5, hay una propuesta de cocinar a San Fran, que es una iniciativa propuesta por un grupo de Madrid en colaboración con el Sarean y el Festival Blue Art, que consiste en una investigación sobre los hábitos de comer en el barrio de San Francisco. Y el domingo culminan todo eso con unos talleres y comida en la Plaza Corazón de María. Y con esto y una cerveza en la mano hasta el viernes que viene. Joder, no se puede pedir más, sí. Chica. Hasta es demasiado para un sábado. Sí. ¡Qué barbaridad! Para un fin de semana y, sí, porque muchas, hay que elegir. Muchas cosas. En Deusto también. Luego también hay una en la romería del Valle de la Era, que la verdad es que no sé muy bien si van a estar en el Arenal o van a estar en la plaza... En la plaza que siempre están, en la plaza de la Catedral de Santiago. Sí, es verdad. Pero sí, este año además están celebrando no sé cuántos aniversarios y van a hacer con cabezudos y también van a hacer en Deusto. Y, o sea, hay multitud de cosas. Bueno, pues ante todo, ¿qué podemos decir ahora? ¿Ponemos canciones y esto un poco para dar un poco de chance a la vida? Pues claro, vamos pues sí, a entrevistarte pues, a ti. Eso es. Y para ambientarnos un poco vamos a poner una canción salvadoreña que se titula El sombrero azul. Sí, quien haya estado en El Salvador enseguida se va a acordar de ella. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave te canta. El pueblo salvadoreño. Su dignidad en la búsqueda del tiempo. Manuela, que has bailado estos ritmos. Sí, y además esto siempre que terminábamos una marcha, que es allí como una manifestación, se llaman marchas, se cantaba esto y cuando dale el salvadoreño se alzaba el puño. O sea, era todo, dale salvadoreño, dale, y haciendo así, con el puño para arriba, y dale salvadoreño. Entonces eran como, bueno, pues eso, una canción que se cantaba muy a menudo y se cantaba en ¿el las... ¿El puño derecho o el izquierdo? El izquierdo, el izquierdo. Bien. Allí era el izquierdo bien, todavía. Bien. Entonces, pues es una canción que en cuanto la he visto, el sombrero muy azul, bonita, muy representativa de... La conoce todo el mundo, te guste o no te guste, y la representa mucho una época de El Salvador, por lo menos cuando yo viví. Bueno, Amaya, o sea que has estado en Centroamérica y todas rato has estado en El Salvador, ¿o cómo ha sido tu viaje? Cuéntanos. Bueno, fue la mayor parte, pero yo empecé por México. Uh-huh. Bilbao a México. Bilbao, Madrid, Madrid, México. Y lo cuento porque realmente es diferente. Uh-huh. Es decir, las etapas en los aviones y en los aeropuertos son para mí brutales. Crisis. Pero lo hice. Bueno, y llegué a México. En México solo estuve una semana, entonces fui a ver amigas. Uh-huh. Es decir, es un viaje de alguna forma para mí terriblemente sentimental y emocionante. Uh-huh. Y emocional, porque iba a ver a gente amiga. No era tanto de pasear, de mirar, de ir a museos o de ver ciudades. Ya lo tenías visto, ¿no? Por una parte es cierto que lo tengo visto, en alguna medida. México es demasiado grande para decir eso, porque he estado... Sí, demasiado hermoso. O sea, si se puede decir algo de México es que es demasiado, en todos sus conceptos. Es muy hermoso, es muy grande, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones españolas, y es muy variado también, aunque vivimos en España y, bueno, la variedad también existe, pero allí hay todavía más una sensación vital, pues, se cambia mucho el paisaje, se cambia mucho los vestidos, se cambian hasta las fisonomías. Entonces es un pueblo culturalmente muy rico y muy bello, y muy amable con las personas que vienen de fuera. Y entonces, pues bueno, pues yo siempre recomiendo México, pero en este caso yo no llegué ni para hacer viajes largos, ni para nada más que para ver a mis amigas. Porque y estar con Manuela, ellas. Porque tú, Manuela, estuviste viviendo ahí en México hace años. No, realmente yo he estado en México por alguna temporada, la verdad. Uh-huh. Alguna vez sí que llegaba un par de meses. Pero no, solamente... Periodos cortos. Sí, solamente llegaba para semanas. ¿Y has visto algún cambio en México de la última vez que estuviste? Bueno, en la zona donde yo estuviste. Yo creo, claro, el problema es que yo no... O sea, lo que preguntaba a la gente, de alguna forma, si diríamos la trayectoria, siempre con un deje pesimista. Es decir, mis amigas no son personas que vivan mal a nivel económico, son personas medias, de clase media, y que han tenido trabajo y tienen trabajo. Pero la relación con la vida o con lo que te cuentan de lo que está pasando... Por ejemplo, hacía poco había habido un terremoto en México. Eso ya siempre es un factor de inestabilidad. O sea, aunque en el DF siempre hay terremotos, o cada cierto tiempo hay terremotos, pero de alguna forma siempre lo que te da, y sobre todo si alguien ha vivido terremotos, lo que da es una sensación de vulnerabilidad extrema. O sea, porque hay un punto cuando empieza un terremoto que nunca sabes nada. O sea, no es ni que vayas para adelante, ni que vayas para atrás, ni al centro. O sea, no hay nada que hacer. O sea, empieza el terremoto y no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, voy a contar entonces ahora una anécdota. Estaba con una amiga. estaba comiendo, me invitó a comer a su casa y de pronto pues tiene un perrito y fuimos a dar un paseo. Y resulta que en esa plaza, que por cierto estaba en la colonia Roma, que ahora ha habido una película de Roma, sí, que se ha hecho. Que me ha dicho que estaba muy bien, había que verla. Entonces, bueno, estaba en esa colonia. Total, que estamos dando el paseo y ya terminando, y de pronto pues empieza a recordar el terremoto, porque una casa al lado de la suya pues se le veía una gran grieta, ¿no? Y estuvo contando pues una cosa tremenda de un señor mayor que de pronto estaba en la casa, empieza el terremoto y como estaba en silla de ruedas se tuvo que quedar allí dentro, y que como además se rompieron los grifos, se empezó tuberías. A inundar la casa, las tuberías. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas empieza a hacerse también como... O sea, yo lo vivía como en términos fuertes. La mujer, que estaba tenía una compañera, pero ya mayor también, no pudo hacer nada. Simplemente se salió de la casa porque lo tuvo que dejar allí. Quiero decir que en ese sentido, en la vida de pronto se vuelve... Vamos, que no vale ni un centavito. Y luego otra cosa que me acuerdo que lo dijo y me pareció también muy divertida. Pues justo ese día del terremoto, ella que trabaja en la UNAN, en la universidad, en la parte de la sección de música, estaban haciendo como un ensayo de cómo hay que salirse y de cómo hay que entrar y de cómo hay que hacer para mejorar y no que no haya accidentes y que no, sí, nadie un muera. Simulacro de exactamente, terremotos, ¿no? Exactamente. Estaban haciendo un simulacro y ella, como era la directora, tenía que estar coordinando todo y haciendo todo con la base. Pues bueno, pues dice, bueno, pues terminamos el simulacro, todo había estado en orden, habíamos dicho cómo había que salir... Y dice, pero fíjate, empieza el terremoto y yo salgo la primera corriendo, pero vamos, que no me encontraba nadie. Y lo pensé y dije, pues es que es así, o sea, es que yo soy de las que me quedo como quieta, o sea, yo más bien soy... Te paraliza. No, porque el movimiento donde no controlo, pues me produce, entonces me quedo mirando lo que está pasando, ¿no? Pero ella todo lo contrario, ella se fue por patas y era la directora, o sea, fue la primera pero que salió. Fue la directora del simulacro. No, la directora del programa le, y, de, le y del trabajo. El cargo de cuando hubiese el terremoto también tenía que ser la jefa. No, era la jefa, era la jefa, y por eso... Vaya cargo, ¿no? Y eso... Y ahí se fue por patas la jefa, o sea que... Y lo entiendo perfectamente en este sentido, cada carácter es un mundo. ¿Sabes cuándo eso lo he pensado también? Cuando vas en los aviones y te empiezan a explicar eso de enchufa esto por aquí, ponte la máscara por allá, no te tires de esta forma. Baja las cosas, ponle, y después primero ponte tú, luego ponle al compañero. Eso que, ¿no? Y digo yo, sí, como pase de verdad, a ver aquí quién se acuerda de las normas si estas. Nadie le está mirando ya Pero es que aunque lo mires, es igual, es cierto que como pase yo algo... Yo siempre lo he pensado, como pase algo aquí dentro... Cuando presentan eso, a los azafatos, no les prestan la atención. Ah, pero no, te lo sabes, o sea, independientemente, lo que yo pienso es en el momento crucial, es decir, cuando todo el mundo esté gritando como un descosido, a ver quién se acuerda de enchufar las cosas y de ponerse las máscaras. ¿Cuándo había sido el terremoto ese que te estaban contando? Pues hacía unos meses. ¿Unos meses? Un par de meses, un mes. ¿Y fue un grado bastante grande, fuerte? Grande, sí. Sí, salió todos los medios de comunicación, en las noticias. Vaya. Yo ya me acordaba de él, y además México es una ciudad muy populosa, tiene no sé si 20 millones de habitantes, lo cual es un esto, y luego está en una zona sísmica y le tocó. Y hubo muertos y... Yo no creo que hubo muchos muertos, no te voy a no lo sé exactamente, pero sí hubo edificios que tuvieron que desalojar y cosas, y la gente, por supuesto, siempre con, que eso sí me lo contaban mis amigos y amigas, estaba muy muy, o sea, con una solidaridad fuerte. Claro, o sea, me acuerdo que contaron eso de cómo en esos momentos también otro de los elementos que funcionan así a nivel fuerte es la solidaridad. Sí. Y contaban brigadas de grandes, chicos, de chicas, de hombres y de mujeres. Como aquí cuando tuvimos las inundaciones, ¿no? Exactamente. Que nos volcamos todos, ayudamos en lo que podíamos. Exactamente. Y tal cual. Exactamente. Pues, sí, entonces eso es un poco esa parte, ¿no? Uh-huh. Y las viviendas, al ser un sitio donde hay muchos terremotos, ¿las viviendas están para terremotos? O sea, ¿son preparadas, eficientes? A ver, lo que yo puedo decir, yo creo en principio en México no es una ciudad de altos pisos, o sea, de muchos pisos en las alturas. Sí, no tiene esa parte, son tres, cuatro y pisos bajos. La colonia Roma es pisos bajos. Luego está unas formas de que no es la que sirve para todos porque son de cemento, pero luego está el bajareque, que es una forma como de vivienda tradicional que está muy bien antisísmica. Y luego está los edificios grandes, esos ya, esas alturas enormes, esos edificios clásicos que se ven en todas las ciudades de mucha altura, pero esos ya tienen un sistema antisísmico. Claro, sí, que espero que les sirva, que sí, pero sí. Pero están. Qué tienen peligro, daría miedo vivir uno de esos. Bueno, tiene seguramente que ser terrible. Estarán preparadísimos, pero vamos, sí, tiene claro. Que ser terrible. No lo sé cómo, porque en alguna medida ya sabes que se mueven, es decir, por eso son antisísmicos, claro. porque tienen capacidad para no ser rígidos y absorber toda la potencia de que hay de la ¿no? tierra, o sea, claro. Materiales maleables. Claro, sí. Entonces toda la tierra y entonces toda la base, la estructura es una está hecha casi como con estas cosas que sirven materiales donde son absorben y tienen como cuando antes saltabas muelles, exactamente, sí, cuando antes saltabas y absorben todo el proceso de la fuerza de la tierra. Entonces me imagino que sí, pero reconozco que vivir en un piso de 20 pisos y estar en el 20avo, yo te juro que no sería muy sí. O sea, para un rato sí, para ver la ciudad, para claro. disfrutarla, sacarte para estar una foto. Pero para vivir diariamente, sobre todo sabiendo que en algún momento aquello se mueve, pues no lo sé. Pues no. Bueno, o sea, eso en México. ¿Y alguna cosita más en México destacable? No, el cariño, los mercados de México, que son buenísimos para comer ceviche y cervezas. Qué y esa es la parte que reconozco que le hice más a menudo. El colegueo total. Genial. Y ceviches y cervezas. ¿Cuál es la cerveza más famosa de allí? Bueno, yo la que tomo es la Modelo Negra, querida. Ajá, pero hay varias y son buenas. Se conocen aquí también algunas de ellas, ¿eh? No me acuerdo cómo se llaman. Sí. Pero yo la que tomo, si puedo, es la cerveza, la Modelo Negra, que a mí me encanta y me parece riquísima. Ahí el vino no existe. ¿Cómo no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Buenos. No, lo que hay vino son normalmente chilenos y españoles y de todo. Yo compré, claro, a mis amigos les regalé, porque yo vivía en su casa, pues bueno, un regalo que puedes hacer diferentes. Uh-huh. La cerveza nos invitaban a ellos y ellas, pero el vino lo compraba yo, que es mucho más caro. Uh-huh. Sí, el vino quizás también para comidas especiales sí. y eventos especiales. Sí, comida, ¿no? Sí. Yo lo que he visto en la tele y tal, cuando dan programas de fiestas mexicanas, que al principio bodas o esto, todos... ¿Tequila? Beben, no. Ah. Todos beben refrescos, ¿no? Refrescos, y luego ya pasan a los tequilas, a las bebidas fuertes. Después directamente al tequila. Nosotras éramos de empezar con cervezas. Y, bueno, por el calor también, ¿no? Fíjate que México está a 2.500... metros de altura. O sea, México hay que quitar un poco la idea de un lugar caliente. Uh-huh. Del DF, estoy hablando del DF, México generalmente es húmedo, es bastante más fresco de lo que se piensa y por supuesto los días a las mediodías hace calor, si hay sol, se está bien, es una temperatura muy agradable, pero no es un lugar especialmente caliente, aunque puede hacer calor, Pero, o sea, no es ese, yeah. No es lo que yo he pasado en El Salvador, uh-huh. Vamos, ni se le aparece. Uh-huh. O sea, después de México, ¿dónde fuiste? Luego ya me marché a Guatemala, claro, porque allí también tengo amigas, y entonces Guatemala es un lugar que conozco, es más, porque Guatemala es más pequeño y porque lo he viajado mucho más. Uh-huh. Guatemala sí conozco básicamente prácticamente todo. Decir eso es ser engreída, no es cierto, sí. pero sí que lo he viajado. Es un país más pequeño. Es más pequeño, uh-huh. si se viaja, yo viajo en bus y todo esto, y bueno, este es bonito. Bello, ¿no? Bello. La primavera, como no sé, tiene un... Me parece que... ¿Cómo se llama? En la publicidad le llaman la primavera eterna, y de alguna forma... México, además, en ese momento estaba en época de lluvias, y cuando ya fui para El Salvador estaba verde, pero no tanto, pero a la vuelta es que estaba, vamos, rezumaba verdor, exuberancia, verdor, ¿no? Sí. Exuberancia, verdor, en pocas, con pocos momentos de lluvia, quiero decir unos un mes de lluvias, era ya casi una paraíso, selva, paraíso, sí. ¿No? ¿Que en Guatemala? Guatemala, totalmente, sí. Que igual está mucho más bajo que México DF. Sí, bueno, no lo sé, pero yo creo que, desde luego, que el DF sí, que el DF está a 2.500. Ahora, Guatemala, la capital, yo creo que está más baja que esto, hace más un poco más calor. Es una ciudad que yo no diría que es muy simpática, o sea, personalmente no me parece una ciudad para amable. Pasear lo justo. No, no, no es tan... Es muy cuadriculada, tiene la Plaza Mayor, o sea, es una Guatemala como ciudad es más sequita a nivel emocional, o sea, tiene sus calles es sencillas, no es tanto, yo creo que la Guatemala gana al exterior de Guatemala, es decir, la zona del Petén, la zona del Garífuna, que la zona de que está al norte, que con la costa, que es la zona negra, la zona de Ichi. Hay mucho en Guatemala, ¿no? Hay mucho, uh-huh. Sí, porque claro, tiene la zona maya, que es muy importante, claro. y la zona garífona, y la zona toda, lo tiene todo bonito. Luego, o sea, así como la ciudad no es especialmente, uh-huh. Yo diría especialmente fuertemente uh-huh. bonita, la zona de fuera, los alrededores, todo Guatemala sí es muy bonita a nivel de, luego, sobre costas todo de también, ¿no? Tiene las costas, sí. ¿No? Sí. Playa, las del norte más mejor que las del uh-huh. sur, sí. Pero suele ser un turismo más cultural o de... De porque todo. En México, por ejemplo, me lo imagino mucho de ir de viaje de bodas y cosas de estas. Ah, sí, también, claro, sí, claro, sí, es verdad. Sí, claro, claro, claro, seguro. Todo incluido, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que igual, no, yo no tengo ese aspecto sociológico del asunto, pero yo lo que he visto es mucha gente joven, más que gente mayor, es verdad, en Guatemala, ¿eh? Pues más que gente joven, porque claro, tienes, es una, o sea, es como de aventuras un poquillo, pensando la aventura muy life, ¿eh? No, no sí, te sí. creáis que haya una gran aventura. No, o sea, tipo tener... Picos de Europa o algo no, así. No, bueno, no. No lo sé. Pero vamos, es un poco selva, es un poco... Sí. Un tipo de, rural, de viaje más... de ir por la con la mochila, bueno, esa es la experiencia eso mía, gustaría, tal vez no lo sea. Tal vez sea también de otra forma, ¿eh? O sea, que te quiero decir, la mía es como más de mochila. Entonces, en ese sentido, Guatemala... Y yo creo que cada vez Guatemala tiene, o por lo menos la están impulsando como un lugar para ir de vacaciones y para ir a pasear y para ir a conocer. Yo creo que tiene una gran riqueza a nivel de pájaros, a nivel de flores, a nivel de paisajes, a nivel también de arqueología... de cosas si te gustan, aunque claro, ni comparar con México, pero vamos, muy muy importante también, muy importante, claro, en cantidad es México más, pero también es importante Guatemala. El nombre de Guatemala, ¿no? Dice aquí que viene de... De Guate y Mala. Lugar de muchos árboles. Ajá, ah, seguro, seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Eso es posible que lo sea y muy el bien. El punto más alto, el volcán Tajumulco. Sí. Uh-huh. Y que le... Ah, y está la ciudad, mira, más que la ciudad capital, claro, ahora estoy pensando, aunque yo no fui esta vez, es la Antigua. La Antigua es una ciudad, es un pueblito ciudad maravilloso. Ah, sí, que está el volcán. Sí, ¿no? Luego está el lago, está el lago, sí, sí, lo tiene todo. Mira, la Antigua, si alguien quiere pasarlo bien y estar unos días, y además luego puedes pasear por el lago, que es a la vez un volcán, que tiene 12 ciudades alrededor, que son los 12 apóstoles. Bueno, es una... no te cansas. Tú estás en esa ciudad y no te cansas. No te cansas ni de ver el lago, ni de ver el volcán, ni de ver, ni de pasear por las calles. Y todo es terriblemente amable. Así la Antigua, la verdad, así como Guatemala ciudad es más insípida, la Antigua es todo sabor y bellísima, y ahí sí hay bastantes, no solo hay bastantes gringos o cheles, sino que la ciudad misma está comprada, o sea, se ve que la gente vive allí dentro y muchos de ellos son turistas o gringos o cheles que se llaman allí, gente que no ha nacido en Guatemala. ¿Suelen ser gallegos o de otros? Yo creo que son más de Estados Unidos y yo les veo más de esa pinta que la nuestra. Bueno, qué bien, qué bonito. Y después de Guatemala ya te vas a El Salvador, que ahí es donde has estado más rato, que ahí es donde has estado con más gente, que ahí es donde viviste, ¿no? Sí, ahí está un mes. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto? ¿Cuántos años llevabas sin ir? Pues ya igual 9-10 años. Sí. ¿Has notado cambios? Sí, he notado cambios, pero no especialmente. Bueno, ahora iban a, curiosamente, el día que yo me marchaba, el día siguiente, la presidencia cambiaba, estaba Cerén, que era un miembro de las FMLN, que era del grupo que fue lo que se llamó la guerrilla hasta el 92, que fueron años de guerra civil, todos los 80, y era uno de los jefes que estuvo dentro de lo que fue el frente. Y ahora pasaba a ser presidente un tal Bukele, que es de origen, a ver, ¿cómo se dicen los judíos y los? Como, gentiles. No, los gentiles sí, pero ¿con quién luchan los judíos? Contra los palestinos. Contra los palestinos. Era de origen palestino, es que no me acordaba. Era de origen palestino, vive allí, nació allí, él es salvadoreño, de origen palestino. Y mucha gente amiga, le había votado. Él es un empresario, es un hombre joven, Nayib empresario. Bukele, ¿no? Sí. Y tiene barbas. Sí. Sí, tiene barbas. Y es gente que de izquierdas, gente que ha estado siempre con el frente, que ha luchado con ello. Le llaman presidente millennial, ¿no? Ajá. Pues entonces le habían votado a él. De alguna forma, lo que me estaban contando estas personas, hombres y mujeres también, era que se sentían como bastante indiferentes o muy refractarios a lo que había hecho el frente durante los años anteriores y que querían algo nuevo, por lo menos, aunque no creían tanto en Bukele, sí querían darse un chance, y también era como un bote de castigo, o sea, tenía como esos dos historias, un poco ver qué podía hacer Bukele que ya el frente no había hecho, y un voto de castigo a Bukele, al frente. Ganó, le votaron a Bukele 1.400.000, lo cual es una burrada con respecto a lo que se le votó a Arena, que fueron como unos 300.000, y al frente, que fueron como unos 300.000-400.000. O sea, quiero decir que hubo un voto de castigo de gente del frente a Bukele, y salió ganador. Y ahora es el presidente Bukele, o sea que en ese sentido, no sé si había esperanza, la verdad es que me parece que es una palabra que excesivamente grande, pero lo que sí había es expectación. Esperaban que algo cambiase, esperaba que habría nuevas formas, esperaba que mejorasen algo, que no saben qué, pero mejorar en un sentido, y fue, pues bueno, en ese sentido esperanza o pensar que el futuro puede tener algunos cambios positivos, algunos, no sabían cuáles. Esto me recuerda al presidente, ¿de dónde es? De Centro Europa, no me acuerdo qué país, que es un cómico que le han cogido precisamente, es un poco cuando no esperas nada exactamente. Ajá. Y ¿te acuerdas de que...? Bueno, yo conozco a un cómico, pero fue en Italia y era y es el presidente de las cinco estrellas. En Ucrania. Ah, en Ucrania sí, también. Sí. Mira, eso no sí, lo sabía. El cómico Zelensky. Ah, sí, mira. Sí. Y le han elegido a él. Le han elegido, sí, no hace mucho. Bueno, el cómico es una profesión muy seria, o sea, muy pensante. Realmente un cómico, para hacer humor y para hacer buen humor, tiene que pensar mucho, tener la vis... cómica, sí, me parece. Quiero decir que no, para mí no es un desprestigio ser cómico. Sí, igual es mejor que el presidente de los Estados Unidos actualmente, ya, ¿no? Hombre, sí. No, eso parece ese cualquiera. Aunque yo no me le imagino al Pajares siendo presidente. No, pero es que Pajares sí. No, pero ¿qué podría...? Yo no sé así mucho de nombres, pero yo conozco a gente, o sea, a mí la buena comicidad o no sé si buena o mala, me hace pensar. Sí, sí. Es decir, en ese sentido, cuando he pensado siempre, y cuántas veces nos han preguntado aquí, oye, ¿por qué no sois no simpáticas, sino más divertidas? Sí, más, y hacemos más humor. Sí. Y cuando hemos buscado gente con humor, es decir, para mí la inteligencia está muy cerca también del humor, o sea que en ese sentido le quito yo prestigio a la carrera de humorista. Ser buen humorista y hacer crítica social, si es bueno, lo que humor, hacía, que no lo sé, mental y ser, bueno, en clave de humor, a mí yo chapó siempre, o sea, me parece una cosa maravillosa. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque no conozco al tal Zelensky. Yo tampoco, que es lo que hacía, mira, pero... lo había oído hablar, fíjate. Ya que bien. Bueno, pues un poquito de canción o qué hacemos. Sí, tenemos que llamar a Andrea, a nuestra colaboradora, y un poquito que nos hable de estos vascos, lo dejamos para otro momento, lo del Salvador. Sí, vamos a hacer un especial Salvador. Salvador y Picos de Europa, porque no nos va a dar tiempo. No da tiempo ya más. Pues sí que se nos ha pasado rápido, joder. Sí. Vale, pues. Pues se ha comido. Voy a poner una canción que va a estar entre Asturias, por eso de los Picos de Europa, y entre El Salvador o, bueno, entre América, porque es una cantante que se llama Marisa Vallerroso, que es asturiana, y va a cantar La Llorona. Ah, qué bien. Ah, qué chula. Pues bueno, sí, señora. La canta con Rosalén también. Genial. Preciosa. A disfrutarla. Tema. A ver. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Ay de mí, lloronas, lloronas, lloronas, tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, tú eres mi chunca. Me quito gritarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su penar. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ay, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿quieres? ¿Quieres más? Oye, fantástico, ¿verdad? Fantástico. Así esta versión me ha encantado, la verdad que sí. Pues nada, nuestra colaboradora no... Está fuera de cobertura. Fuera de cobertura, se nos ha marchado también a viajar por ahí. Sí, hija mía, a nuestra radio. Pues nada, entonces nos vas a poder explicar bien lo del Salvador y a ver si puedes... Oye, yo quería hablar contigo. A mí el Salvador lo podemos dejar porque tiene otra extensión, pero cuéntanos un poco. A mí me has dejado con los dientes largos con eso de tus dificultades y de tus... ¿Qué ha pasado? Pues nada, que había organizado un viaje con una amiga de seis días a los picos de Europa. Seis días, está bien, ¿no? Sí, a mí, sí, sí. A mí me impone seis días a los picos de Europa, ¿eh? Claro, estuvimos así y después, bueno, de verdad que el último día no estuvimos en los picos, nos fuimos para las playas, pero bueno. A descansar un poco, ¿no? Claro, además esta amiga es bastante organizada, o sea que... la historia era ir a un refugio, después ir andando hasta otro refugio que está más alto y después a otro. Entonces, a partir de los refugios, hacer picos diferentes, ¿no? ¿Y había mucha gente por el camino entre refugio y refugio o solo ibais vosotras o os encontrabais gente? Pues sí, que nos encontrábamos algo de gente, pero no mucho, porque esto ha sido al principio de junio. Y hacía calor, frío, hacía un calor, ¿cómo? Mira, eso es lo que a mí me sorprendió, porque yo, claro, yo arriba, muy arriba del monte, tengo que decir que llegamos al lago de Nol. Entonces, el lago de Nol, ¿que está dónde? Que yo soy Es la parte occidental del macizo, o sea, el macizo occidental de los picos de Europa. Ah, lo vale. Habrás visto cuando la carrera ciclista, que siempre llevan a los lagos de Nol. Y tal. Claro, precioso. Claro. Ahora, la carrera ciclista todos los días. Se podía subir en coche, ahora creo que con la masificación de gente no dejan, lo han prohibido. Dejan, muy bien. Sí, ahora lo que hacían era cerrar abajo, ¿no? Claro. Están cangas, para que no pudieran subir en coche. Claro. Entonces, ahora, quien quiera subir, por lo menos en verano, tienen que ir en el autobús y van en autobuses. Claro. No. Cuando yo fui, todavía podíamos subir hasta arriba a lo largo de Nol en el coche. Lo que pasa es que ya se ha convertido como en un parque, ¿no? Como de verdad. El parque de Echevarría, sí, o así, ¿no? Sí. El lago de Nol ha perdido su esencia, pues. Fantástica de paraíso natural. Claro, del silencio, porque a mí lo que me conmueve en los paisajes, además, son los silencios, ¿no? Los ruidos del local. Cuando empiezas a ver coches, a oírlos, a mucha gente, es como que pierde un poco el canto. Pues el primer día nos quedamos en un refugio que hay allí, que se llamaba la Casa del Pastor. Hicimos noche y al día siguiente, con nuestras mochilas, llenas, claro, nos íbamos hacia otro refugio que estaba Este está a 1.500 metros de altitud de donde estábamos, ¿no? Uh-huh. Al refugio, para después salir de ahí otro día y hacer otros picos. Pues andando. Otro, tengo que decir, que me decía lo del frío. Yo pensaba, cuando subes vas a tener mucho más frío, porque no sé por qué piensas. Seguro, pues yo también pensaba eso. Hacía calor. Y lo que pasa cuando vas subiendo es que cuando hay sol, te quemas. Sí. Y cuando estás a la sombra, tienes frío. Sí. O sea, yo estaba entre pim, pim, pim, pim. Cuando iba andando, no, porque cuando iba subiendo el primer día con esa mochila, con el calor que me estaba pegando en la cara. O sea, hacía tiempo que no sufría como sufrí el primer día, os lo juro. ¿Qué llevabais en las mochilas? Pues llevábamos todo, porque nos íbamos a quedar. O sea, llevábamos ropa, llevábamos... Saco, exactamente. ¿Comida? Tampoco mucha, algo de comida, tampoco mucho, pero por poco que lleves, se te llena y te pesa. ¿Qué llevabais? ¿Frutos secos y chocolate? Sí, llevamos frutos secos, chocolate. Yo llevo, como siempre me gusta la fruta, pues llevaba una naranja y unas manzanas. Pesan, pero... Y agua, que el agua también pesa. Siempre tienes que llevar agua. Muy bien. Pero la putada es que cuando llegamos al refugio de arriba, que se llamaba el refugio de Ario, estaba cerrado. ¡Hala! Y mira, yo digo, me desmayo. ¿Cómo nos avisaron? Normalmente... Avisan, sí, sí. Sí, en el refugio de abajo. ¿Y entonces qué hicisteis? Porque a mí me da un telele. Pues bajar para abajo otra vez. Y bajar, dices, bajar es más fácil. Pues no. Pues no es más fácil. Estoy de acuerdo contigo. A mí me cuesta bajar también. Sí. Me siento. O sea, tienes que poner más fuerza en los talones. En las rodillas. En las rodillas, claro. Claro, claro. Y después ten en cuenta que, claro, son. A ver, es que no son caminos, o sea, son unos senderos que los tienen marcados, pero es piedra. Pedregales. Sí, sí, pedregales. Uh-huh. Entonces, poner bien el pie no puedes, tienes que estar casi todo el rato danzando, el pie se te tuerce, o sea, y la verdad yo llegué otra vez, que tuvimos que ir al lago de Enor otra vez, tuvimos que bajar a pasar la noche allí. Llegué, pero desmayá. ¿Cuánto tiempo te llevó? Nos llevó 9 horas. No jodas, no te creo, te lo juro, conociéndote no te creo. Descanso, es verdad que descansábamos de un cuarto de hora para comer algo. Sí, déjate pa' de hostias, un cuarto de hora. ¿Solo? Sí, sí, decimos varios. O sea, básicamente 7 horas andando sin parar. Sí, sí. O más. Todo esto cuesta arriba y encima yo que no estoy en forma, claro. O sea, estaba hecha polvo. Bueno, pero estás contenta de haberlo hecho. Estoy muy contenta. Claro, menuda, vamos. Pues es que después de eso, claro, ya nos vamos a otro refugio, que es el refugio del Vega Redondo, que está a 1.400 metros, pero claro, yo ya estaba preparada, quiero decir que... Ya me tapé mejor porque no me pegase el sol, porque eso es importantísima. Yo no estaba... después el cuerpo, claro, el cuerpo ya se me había endurecido un poco, había descansado, había comido bien y entonces pude aguantar un poco mejor. Y pues lo bueno es que es verdad que llegamos al refugio Vega Redondo, que está a bastante altitud, como os digo, y allí había... Unos vascos, me encuentro unos de Bilbao. Pues para variar. Para variar, pero lo bueno de eso es que se habían preparado allí, estaban fuera del refugio, se habían preparado unas tortillas, un vino, un queso, bueno, uno de qué. ¡Qué bonito! Sí, sí. Y yo dije, ¡buah! Eso espíritu, comida para el alma. Con pimientitos y todo. Dije, ¡buah! Esto es una maravilla. Sí. ¡Qué bien, qué bien! Y después, ya al día siguiente, ya más preparada... Y es de lo que estoy muy orgullosa, es que me subí a 2.500 metros de altitud. ¡Opa! Y no me costó, fíjate, por eso el cuerpo... ¿No te costó? No, o sea, lo disfruté, porque lo mismo que el primero lo estuve sufriendo, el segundo aguanté, el tercero lo disfruté. Claro, es verdad sí. Que ya no iba con la mochila a cuestas, que eso es importantísimo. Eso es importantísimo, hombre, ese detalle. Claro, pero bueno, sí, creo que también es importante la preparación. No, es todo un poco, exactamente. También, iba más preparada, estaba ya más preparada porque la había sufrido anteriormente. Iba sin mochila, iba tapada para no quemarme la nariz, porque me había quemado la nariz. Y después, ya subiendo para arriba, había nieve. Que no hacía frío, pisando la nieve. Y a mí eso me encantó, o sea, disfruté que se me ponía hasta las rodillas, o sea, pisaba. Ah, sí, era tanta la cantidad. Sí, sí. No eran neveros, ¿no? Era toda la ladera. Toda la ladera, sí, así en picado. Oye, pues ya casi no vamos a tener que despedir porque es que se nos ha echado el tiempo encima. No te creo. Pues sí, sí. ¿Qué música nos vas a poner? Pues mira, vamos a despedirnos con esta niña asturiana, que es Marisa Vallerroso, y con una canción que es de ella y tiene ese tono asturiano. Qué y bonito. Se titula Nos da igual. Pues aquí nos despedimos y hasta la próxima semana. Bueno, chicas, bueno, Feuchas, pues aquí estamos y cuidaros mucho, pasarlo bien este fin de semana, que la verdad hay actos por la calle para pasarlo, para compartir, para divertirse. Y nada. Y mañana tenéis la repetición del programa a las 4 de la tarde. El lunes también. A las 2, ¿no? A las 2. Y el podcast en internet. Lo siempre. Que además lo hace la Feucha Mayor. Y, y hasta el fin de semana que viene. Un beso a todas. Y es muy fácil. Un beso.